Mire, les digo lo siguiente. En esta semana muy particular hemos estado reconociendo, por decirlo de alguna manera, distintos artistas, distintos protagonistas de la cultura a nivel general, de la difusión, de la música y de otros aspectos. Quizás la voz ahora que ustedes van a escuchar conversando con nosotros es una voz normal, pero si él imposta esa voz y dice algunas cosas características, lo van a sacar enseguida. Yo decía, esta voz es referente en la radiotelefonía nacional porque seguramente la gente mayor la reconoce de inmediato, pero también los más jóvenes, por la cercanía muchas veces de estar al lado del tío, del abuelo o del papá, y encontrar ese punto del dial en AM y escuchar esa voz, y le habrá quedado. Y entonces pasa como me pasó a mí con el correr de los años, ¿no? Escucho su voz hoy día en algún perfil publicitario y digo, pero desde chico yo venía escuchando esto. Bueno, yo no voy a dar el nombre, pero él se va a presentar aquí en la mañana de la 1, Radio 1 FM 100.7, desde Tala, Canelones, República Oriental del Uruguay. Omar López es mi nombre, tengo el gusto de saludar a Derly Martínez, voz emblemática de la radiotelefonía nacional. Buenos días, Derly, un gusto y gracias por recibirnos. Bueno, buenos días, Omar, audiencia de Radio 1, el gusto es mío. Bueno, y estamos acá a la orden para una charleta que vamos a tener. Ahí va. Antes que nada, característico, impósteme la voz y diga lo que decía como presentación de la vieja y querida Radio Clarín. Bueno, transmitiendo música típica y folclórica para la Cuenca del Plata. Eso está genial. Muchas gracias. Bueno, Berly, ¿cómo llegó a la radio? A mí me contó un pajarito que usted trabajaba en otra cosa e iba a llevar a esa Radio Clarín tan emblemática de nuestro país. E iba a trabajar ahí, tenía que llegar, trabajaba en un bar. ¿Puede ser algo de eso? Puede ser, lo que es el destino, ¿no? Uh-huh. Porque yo era el mozo del bar de la esquina. ¿El mozo del bar de la esquina? ¿Y qué iban a hacer a la radio? Y iba a llevar cortados, café, medialunas. Y mientras iba ahí, me quedaba un ratito mirando cómo era todo eso, porque era lo que yo me gustaba hacer, ¿no? Creo que de chico ya había nacido para esto, pero había que estar en el lugar justo y en el momento justo, como pasa generalmente, ¿no? Claro, a mí también me gustaba la radio, pero también tuve que salir a vender huevos, porque otra cosa no me quedaba, como nos pasó a muchos. Derly, ¿cómo se da ese contacto con la radio? Porque usted decía, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días, vengo a traerle café del bar de la esquina. ¿Y cómo se dio que un día apareciera frente al micrófono y se transformara en una de las voces, reitero? Y no es porque esté adelante o escuchando, pero todo el mundo me lo ha escuchado decir, más emblemáticas de la radiotelefonía nacional. Y yo me quedaba ahí, y un día justamente que quedó ahí un bachecito porque se iba uno de los operadores, quedaba para hacer un turnito, eran 3 días por semana nomás, los peores días, digamos, ¿no? El jueves, sábado y domingo, y bueno, yo dije, esta es la mía, lo que yo quiero hacer. Uh-huh. Y bueno, quedé a prueba primero, y después fui haciendo cosas, quedé como operador primero, ¿no? Ajá. Y luego miraba al locutor también, así fue que aprendí. Mi vocación era esa, y bueno, y gracias a Dios, hice lo que me gustaba, y ahora ya estoy retirado, digamos. Sí, eso ya lo sabíamos. Derly, ¿estamos hablando de que principios de los 60, fines de los 50, en qué época más o menos nos ubicamos? Yo empecé en la radio, mira, empecé el primero de enero del 64. 64. Época... 64, primero de enero. En la que existía AM, FM, prácticamente había, creo que FM del Plata, pero no era... Sí, la popular era la AM, obviamente, ¿no? Sí. Era del Plata, creo que fue la primera que... No me acuerdo si en ese tiempo estaba ya, pero... Sí, del Plata del año 60, pero no era una radio popular, ni mucho menos. No existía... En la gente, la FM era una cosa rara. Existía AM, y aparte Clarín se dedicó netamente a un perfil de la difusión de la música rioplatense, como dice usted, digo, para la Cuenca del Plata. En el principio, cuando yo empecé a trabajar, pasábamos todo tipo de música. Pero no podíamos competir con nadie, porque era... Entonces se decidió la dirección justamente que al director le gusta Gardel, y bueno, y dijo, vamos a hacer este perfil, y la verdad que le funcionó. Y ahí nació un mojón fundamental. A las horas pares canta Gardel, se lo he escuchado decir a mucha gente en la calle, como diciendo, a las 2 de la tarde, sí, a la hora par, como canta Gardel. ¿Cuánta cosa ha quedado desde la Clarín, desde su voz, en el acervo popular? Usted seguramente se da cuenta cuando alguna vez sale a la calle y se lo comenta, me imagino, ¿no? Yo no soy mucho de charlar con la gente por ahí, pero la gente que más o menos que me conoce, sí, cada vez que me encuentras me hace un versito Martín Fierro. Otra cosa fundamental, eso es muy cierto. ¿Qué público en los primeros tiempos tenía Clarín? O sea, ¿de qué edades o qué gustos, qué preferencias? ¿Y cuáles tendría en los últimos tiempos que usted trabajó? Porque usted, tengo entendido, estuvo hasta hace 8 años aproximadamente en la radio, ¿no? Sí, hasta hace 8 años. Uh-huh. Bueno, y lo que pasa es que, viste que... yo, o sea, programaba, generalmente iba a lo clásico, ¿no? Digamos, de Troy lo elegía lo mejor, yo qué sé, no sé. Sí. De Canar o, bueno, y de Gardel en lo posible, porque Gardel estaba medio programado como para no repetir tanto, digamos, ¿no? Uh-huh. Se elegían los mejores temas que iban una vez por día y el resto se repartía, digamos. Ahí va. Pero... no, yo me acuerdo que en la época de los discos, de los long play, yo llegaba 10 minutos antes y me ponía todos los discos de todo mi turno arriba. Claro, sí, sí, sí. Para no, después si alguien pedía algo, bueno, buscaba, ¿no? Pero ya tenía todo programado de las 12 del mediodía hasta las 7 de la tarde. No es como ahora que hay computadora, que pendrive, que no sé cuántas cosas. Y ahora aprieto, ¿no?, un botoncito y sale todo. Sí. Y yo qué sé, por un lado facilita el trabajo, también le ha sacado trabajo a mucha gente, ¿no? Sí, eso es cierto. Derli, de las anécdotas con respecto a las salidas al aire, porque todos los grandes locutores también alguna embarrada, alguna metida de pata siempre me metieron, ¿no? Digo, ¿se acuerda de alguna en particular o le salían las cosas siempre bien? No, y generalmente salían siempre bien. Uh-huh. Digo yo que salían bien. Pero... no, pero se entiende. Pero alguna cosa que haya quedado en la anécdota, digo, porque a todos nos pasa alguna vez, ¿no? No. Una vez me había quedado, hacíamos locutor operador, era y se había quemado la lámpara del talis. Sí. Y no me di cuenta y quedó el micrófono abierto. Y justo llega el mozo del bar. y resulta que se había olvidado, no sé de qué, no sé si era el pan o qué. Y yo le decía, y ahora tengo que esperar que vayas hasta el bar de vuelta para empezar a comer. Le digo, no, es que sos un desastre, vos sos peor que yo cuando era el mozo del bar. Y eso lo escuchó un pueblo, en la palabra, ¿no? Y me llama un compañero y me dice, seguro, eso salió ahí, no salió directamente porque había música al aire. Claro, sí, un fondito mío. Y me llama un compañero y me dice, mirá que está el micrófono abierto. Ya era tarde. Capaz que le llevaron hasta, capaz que le llevaban pan incluso allí a la radio, ya de paso, alguno que estuviera atento. Derli, aparte de ser la voz de Clarín, porque todo el mundo lo conoce como la voz de Clarín, ¿qué otros trabajos pudo hacer como locutor? Digo, sé que también estuvo como operador. ¿Trabajó en Canal 12, puede ser? Sí, trabajé en Canal 12 30 años. Uh-huh. En Clarín tuve casi 42, en Canal 12 30 años. Yo entré a Canal 12 como locutor de cabina, que en el tiempo que existía, sí, el locutor de cabina. Seguro, claro, quedaban los anuncios en vivo casi. Recuerdo que éramos 8 locutores de cabina en el canal. Uh-huh. Y cuando, bueno, yo después pasé a sonido porque ya el locutor de cabina ya prácticamente que no existía, quedó uno solo. Y pasé a sonido y ahí estuve 20 años en sonido. Ahí va. Después también estuve, en esa época estuve haciendo locutor deportivo con, no sé si lo ubicás, Rubén Casco. Sí, en la 40, ¿cómo no? Sí, señor. No fue mucho tiempo, pero estuvo un tiempito por ahí, ¿no? Sí, no, estuvo en la 26, en el Sodre, y luego pasamos a la 40. Ahí va. Y ahí estuve 17 años también. Así que tenía... gran trajín en el día. Se ve que sí, ¿no? ¿Y cuál es de esas facetas que me enumeró con la cual o se siente más identificado o se sentía más cómodo? No, por supuesto que me sentía más cómodo en Clarín, que fue la que... Fui dejando cosas para quedarme solo con la radio, ¿no? Yo dejé el fútbol en el año 90 y en el canal en el 95. Claro. Y prácticamente que para mí fue todo como, digamos... ya, cuando quedé solo con la Clarín estaba como medio prejubilado, porque iba 4 veces por semana y tenía 3 días libres en la semana, tenía miércoles, sábado y domingo libre. Entonces iba a entretenerme, digamos, ¿no? Charlaba con los oyentes, bueno, me hacía la programación. Claro. Uh-huh. Armaba ahí en la computadora, no armaba mucho porque si no, si armo toda una tarde el programa, después no tengo nada que hacer. Claro, seguro. Entonces los armaba de a 15 minutos, así. Me iba hasta el fondo, me fumaba un cigarrillo. Ahí va. Que en aquel tiempo fumaba mucho, ahora fumo poco, pero ni la mitad de lo que fumaba antes. Ahí está. Bueno, cuántas cosas, ¿no? ¿Y qué opina de las nuevas generaciones de locutores? Pero no tanto en las voces, sino en la dicción y en las expresiones. Porque yo he escuchado muchas críticas, sobre todo los que están frente a una cámara, en televisión, y algunos que están en radio, sobre todo por el lenguaje, el tipo de lenguaje que se utiliza. ¿Es que esto era inevitable que iba a ocurrir en algún momento porque la sociedad está cambiando muy rápidamente, Derly? ¿Cómo lo ve usted desde su trabajo histórico, que ha sido la radio? No, no estoy de acuerdo, pero lo veo bien, porque si todo cambia, uh-huh, ¿y por qué no tiene que cambiar eso? Claro. Que se exprese como se expresa uno en la casa, ¿no? No tan en, digamos, tan engolado todo como lo hacía yo, y bueno, uh-huh, para mí está bien. En cuanto a los locutores de radio, lo que pasa es que locutores de radio ya quedan pocos, ¿no? Porque generalmente está todo grabado y graban en la productora y, claro, y la verdad que no hay un locutor que identifique así como identifica en Clarín, ¿no? Claro, por supuesto, eso es cierto. ¿Qué futuro le ve la radio Clarín? A ver, por varios aspectos, ¿no? Digo, la tecnología tan rápido que cambia, que camina tan rápido, la AM que, bueno, la gente joven prefiere frecuencia modulada por la calidad de sonido. Sin embargo, allí está, la vieja y querida CX58 Radio Clarín. Está todavía. ¿Estará mucho más tiempo? ¿Seguirá por siempre? ¿O tiene los días contados? ¿Cómo la ve usted? Desde el corazón mismo su respuesta. Los días contados creo que no. No sé si será para siempre, porque uno nunca sabe. No, por supuesto. Pero la en cuanto al tango y al folclore y todo eso, se van, yo siempre digo a la muchachada joven, no se olviden que Gardel siempre los espera. Uh-huh. Cuando pasan los años... Cierto. Cuando uno tiene 30 y pico, y ahí le va a empezar a gustar un, claro, poquito, a muchos, a, claro, otros no, por supuesto. Le van pasando cosas en la vida que Gardel empiezan a ser parte de esas experiencias, seguramente. Seguro, y se pasa de generación en generación, ¿no? Sí. Porque uno escucha un poco, a ver, porque el padre escuchaba, que el abuelo escuchaba. Claro. Y... Lo que yo decía hoy, ¿no? Yo me acostumbré a escuchar su voz porque otros la estaban escuchando mayores que yo, ¿no? O sea que mientras exista la humanidad va a existir Gardel, porque sí. Gardel va a contarle a las generaciones cuando llegue el momento de decirle lo que tiene que decir. Sí, pienso yo que sí, no sé. Yo también opino exactamente igual, Terry, sinceramente. Sí. Bueno, le confieso varias cosas. Primero que estoy muy contento, muy emocionado con esto. Me quería sacar este gusto de charlar con usted, gracias a Luciano Aquino, que es un amigo en común que tenemos, que le gusta mucho, y que acá le voy a leer el mensaje. Qué placer esta entrevista a don Derly Martínez, un ícono insoslayable de la radiofonía nacional. Asociado a lo más tradicional de nuestra cultura musical, este hombre es el prefacio permanente a la voz del mago en la sintonía del alma gardeliana del Uruguay. Gracias a Derly por su tiempo y un saludo para la señora Iris, su compañera, que también por acá nos atendió hoy temprano. Y le confieso otra cosa, Derly, la primera vez que escucho su voz fuera de su trabajo. No sé si todo el mundo lo entrevista cada poco, cada tiempo, pero bueno, desde acá, desde esta modesta radio, queríamos también hacer nuestro aporte a nuestra audiencia. Bueno, yo con mucho gusto, y lindo lo que me escribieron. Después te paso el email y me lo mandás. ¿Cómo no? Yo se lo voy a pasar directamente, y lo vamos a anotar por acá. Así ya es bien, bien, bien sencillo, es derly@montevideo.com.uy. Derly arroba... Con Y, Derly. Sí, señor, arroba Montevideo... .com.uy. Igual está grabado, así que es todo esto. Bueno. Señor Derly Martínez, le agradecemos profundamente en nombre de Radio 1 100.7 desde Tala, departamento de Canelones, estos minutos que realmente para nosotros han sido muy emotivos por un montón de cosas y por lo que yo decía al principio. Simplemente muchas gracias, que tenga una buena semana. ¿Se da una vueltita por la Clarín cada tanto o no? Sí, ahora hace como un año que no voy. A veces voy a grabar alguna cosita, pero hace un año ya, me acordaba el otro día. Bueno, pero lo que pasa es que no voy a Montevideo tampoco, sí, me quedo por acá. ¿Vive en la Costa de Oro, de Canelones? Sí, ahí en Villa Argentina. Ahí va. Un canario más, entonces, como nosotros. Señoras bueno, Omar, señoras Omar, y señores, muchas gracias, Derli, por su tiempo. Un gusto para mí, Omar, y un saludo a los oyentes de la mañana de Radio 1 de Tala. ¡Que era impecable! Para toda la Cuenca del Plata. Gracias, bueno, Derli. Un gusto. Un abrazo. Chao, chao. Qué lindo es escuchar esto. Qué lindo es escuchar una de las voces más entrañables de la radiotelefonía uruguaya. Hay muchas, pero como esta... La Perinola, como dicen por ahí. Y bueno, detrás de Derli viene el mago. Yo no digo más nada. Opa, opa, opa.